Bueno, vamos a hablar de un temazo que es muy serio, Oscar, así que ponete las pilas. Sí. Vamos a hablar nada menos que del liberalismo y del neoliberalismo. Ajá. Que parecen lo mismo. No son la misma cosa. Uh-huh. Primero vamos a una pequeña historia, vamos a armar y después vamos a establecer estas diferencias. Que habiendo releído todo esto, porque ya hace unos años habíamos hablado de este tema, habiendo releído, en realidad es como que ser liberal no es una mala cosa, Oscar. No lo es. Bueno, entre fines del siglo XVIII y principios del XIX, dos economistas ingleses, obviamente, de dónde iban a venir, del gran Reino Unido, que ahí es el arranque del capitalismo. Fueron, exacto, son los padres, claro. Adam Smith y David Ricardo. A pesar de que se llamaba David Ricardo, era un señor británico. Estos eran economistas clásicos, Oscar. Y sentaron las bases, estos dos señores. Vivieron, ya te digo, en el siglo... Ricardo vivió entre 1772. Estamos en la época de la Revolución Industrial, también allá. Claro, claro. 1772 y 1823, por eso. Fines del 18 y comienzos del 19. Y el otro, 1723, en algún momento coincidieron y fueron contemporáneos. Smith entre 1723 y 1790. Él no llegó al siglo XIX. Bueno, sentaron las bases sobre las que se intentó conocer el funcionamiento del capitalismo como un sistema de organización social, que es lo que es. En la economía clásica se reconocía la existencia de distintas clases sociales, pero en Smith eso para él no ofrecía ningún tipo de dificultad ni era un antagonismo importante para hablar y definir lo que es el capitalismo. Porque él pensaba que el propio desarrollo del mercado, ya sabemos que ellos han entronizado, el capitalismo entroniza al mercado y estos son los padres, estos dos señores. Que el mercado solo llevaba al bienestar general. No importa que había distintas clases, no importaba, mejor dicho, que hubiera distintas clases sociales. No es el caso de Ricardo. Ricardo sí creía que esto era un tema a tener en cuenta, en realidad, porque sí observaba que los obreros y los industriales, por un lado, tenían intereses antagónicos con los terratenientes. O sea que para Ricardo las distintas clases sociales era algo que se lo consideraba como un antagonismo a lo que ellos definían como capitalismo. Desde la Revolución Industrial, que también para poner una fecha, vamos a decir en Manchester, una ciudad inglesa en 1750, para poner una fecha, entre comillas, del nacimiento oficial del capitalismo. Se fue dando de a poco igualmente. Sí, cuando es un larguísimo proceso. Claro, pero arranca con la invención de la máquina a vapor. Exactamente, exactamente. Bueno, y que al empezar a funcionar esto, el Reino Unido acrecentó sus arcas de una manera impresionante. Bueno, para poner una fecha de así entrecomillada de nacimiento del capitalismo, pensemos 1750 en Manchester, en plena revolución industrial. El mundo idílico liberal, en realidad nunca existió de manera pura. No, Pura. Claro. Es decir, ¿a qué se refiere cuando uno dice o a qué se están refiriendo estas personas que yo me tomé el atrevimiento de copiar o de para compartirlas con ustedes, de citarlos? No existió nunca de manera pura ese mundo idílico ideal. No, ¿qué quiere decir que no existió pura o puro el capitalismo? Que nunca pudo nunca estuvo desprovisto de la, mirá esta palabra, de la grasa del Estado. ¿A quién te hace acordar? Sí, sí, sí, a un montón de... Dos siglos y medio tres después, a Pratt Gay. Claro, también. Esa grasa del Estado siempre estuvo porque nunca se pudo ver desprovisto el capitalismo de La grasa de las capitales. Las organizaciones de los trabajadores. Claro, ¿cuáles son las organizaciones de los trabajadores? Sindicatos. El horror del sindicalismo. Sí. La mafia. Y toda la mafia. Claro. Bueno, hay otro científico economista, en realidad, en este caso es austríaco, que se dedicó a la antropología económica. Ajá, mirá, interesantísimo. Chupate esta mandarina de esta disciplina. Él no revisaba huesitos. No. Ni restos óseos. Esto se lo vamos a preguntar cuando vuelva nuestra antropóloga, sí, claro, que está dando vueltas por el viejo mundo en París. Mirá qué bien. Porque tiene una hermana que vive en París, así que se fue allí. Está por volver en la semana próxima, sí, creo. ¿Qué sería, no? Una antropología, un antropólogo. Antropólogo economista. Economista, ¿no? O una antropología económica, ¿no? Este hombre se dedicó a esto. Sí. Se llamaba Karl Polanyi, austríaco. Ajá. Karl, de Carlos, sí. Polanyi. Él dice que el nacimiento de esta religión liberal, digamos, o de este mundo liberal capitalista, recién se consuma en 1820, cuando adquieren entidad tres dogmas. Dogmas es una verdad, irrefutable. No se discute. No se puede ni pensar. No se cuestiona nada. No se cuestiona, se repite. En la religión el dogma... Es un mantra. Algo así, pero en la religión cristiana el dogma básico es que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Ese es un dogma. No preguntes cómo, ni por qué, ni nada. Nada. Es así. Los tres dogmas de esto interesantísimo, son el trabajo debe encontrar su precio en el mercado. Sí, uno. Perdimos. La creación de la moneda debe estar sometida a un mecanismo de autorregulación. Sí, nunca pasó. Por eso no quieren nunca los nuestros liberales, no quieren introducir ninguna persona dentro del Banco Central, porque es como un dogma el Banco Central. Es una iglesia cerrada. Es una iglesia cerrada. No. Bueno, el segundo dogma es ese. Y el tercero es que las mercancías deben circular libremente de país en país sin obstáculos ni preferencias. Nunca pasó. Retenciones. Claro. No va esto. No, impuestos. Esto no es el dogma. Es como un mundo mágico, medio como de Harry Potter. Todo se regula solo. Todos los anillos, cosas así. Pero nunca pudo funcionar puramente. Porque está la grasa del Estado que se lo impide. Sí, ponele, digo. Se lo impide en parte, Menos mal que lo impide. Menos mal, pero es grasoso. O grasiento. Sí, claro. Y ahora es populista. Bueno, ¿te quedaron claros los tres dogmas del capitalismo? Sí. Bueno, ese mundo, entonces, este mundo en el que estamos todos, en que millones de emprendedores compiten unos con otros, mediante la acción de la mano invisible del mercado autorregulado. La mano invisible del mercado autorregulado. Amén. Amén. Conducen al bienestar. Conducen al bienestar de todos. Claro, de todos ellos. No. Esto es tal como nos acaba de decir nuestro operador Nacho. Es un relato mítico. Sí. Es mítico. Sí. Es como el otro día hablábamos de la fábula. Edipo. Claro. Insistí que Edipo es un relato mítico. No es cierto. Bueno, no pasó. El mundo de la libre competencia nunca condujo al bienestar general. Jamás. Y en términos históricos está perimido desde la época imperialista, inaugurada, dice este artículo, a fines del siglo XIX y principios del XX. Que ahí arrancó con todo con el gran país del norte. Sí, claro. El gran país del norte. Ese dogma de la moneda, habría que recordárselo, porque son los dueños de la moneda y hay algunos en Argentina que pretenden que tengamos dólares nosotros también, que sea la moneda nacional. Y así es. Bueno, vos sabés que acá cerca en Ecuador es esa la moneda. Sí, exacto, y así le fue. Así le va. La característica central de la estructura capitalista mundial, acabamos de decir que ha cambiado esto desde la época de Ricardo y Adam Smith, ¿no es cierto? Porque nunca pudo comprobarse ese mundo idílico, mítico, por la misma razón, porque es mítico e idílico, o mágico, como nos decía Nacho. La característica central de la estructura capitalista mundial hoy, desde entonces hasta hoy, no es la libre competencia, sino, por el contrario, que la concentración. No es que libremente vos me vendés, yo le vendo a Nacho, Nacho le vende al Vasco. No. La característica central es la concentración y centralización del capital. Lo hemos hablado hasta el cansancio. Hay cuatro gatos locos que tienen, todo. Toda la plata, que se quedan con la ganancia del resto, y millones y miles de millones con hambre. Bueno, la competencia entonces empresaria, esa libre competencia idílica, libre, sin ningún tipo de impuestos, que todos vendan y compren lo que quieren y lo que pueden, esa libre competencia se ha modificado de manera sustancial. Y como ejemplos te pongo las grandes empresas, Ford, General Motors, Volkswagen, Toyota, Honda, Renault, Peugeot y algunas poquitas más, concentran toda la industria automotriz mundial. Mundial. Es que cuando les queda bien, producen en un país. Cuando no, las condiciones que el país... cuando no pueden seguir ganando más en ese país, se van a otro lado que le ofrece mejores condiciones. O sea, trabajo esclavo, no impuestos, no nada. Pero además son 6-7 firmas. Siempre las mismas, Los movimientos financieros, el reino de los bancos, también. JP Morgan, Citibank, Deutsche Bank. Ni hablar, concentran todo, o prácticamente todo. Sí. Los productos tecnológicos, que hoy no podemos vivir sin ellos, Oscar, también. Amazon, Apple, Facebook, Google y Microsoft. ¿Cuántas dije? 1, 2, 3, 4, 5. No dijiste muchas. 5. No hay muchas. 5 empresas. Bueno, vamos un poco a las diferencias entre el neoliberalismo, que dijimos que no era lo mismo, y el liberalismo. Los neoliberales y los liberales no solo no tienen los mismos principios, Oscar, sino que poseen visiones antagónicas entre sí. Por un lado, el liberalismo, que yo te decía al principio que no suena, después de haberme informado un poco más, no suena tan mal. No, exacto. El liberalismo es un método filosófico, político y económico que fomenta las libertades civiles. Claro. Pero ojo, no los disparates de Milei. No, eso no es libertad, ni tampoco es libertario. Ni meter bala como piensa el otro señor que tiene poco cabello. Es entonces una filosofía o un pensamiento filosófico, político y económico que fomenta las libertades civiles, se contradice a cualquier forma de despotismo. Por eso son liberales, promueven los principios republicanos, es decir, la división de poderes y la no injerencia de un poder sobre el otro. Caramba, esto es tan vigente en nuestro país. En eso se basa el sistema democrático. En no haber injerencia de un poder sobre el otro, en no estar de acuerdo con el despotismo, en fomentar la libertad de sus ciudadanos, en eso se basa la democracia representativa, que es la nuestra y la de casi todo el mundo, y la división de poderes. En cambio, el neoliberalismo hace alusión solo a una política económica. No a un pensamiento político, filosófico y económico. Solo es político, que busca disminuir al mínimo la mediación estatal, a la grasa, en materia social y económica. Se ampara en el libre comercio capitalista, aquel mundo idílico, como mejor garantizador del balance institucional y del desarrollo económico de un país. A pesar de que este movimiento no posee, yo te dije que no era un pensamiento filosófico, solo le interesa una instancia política, económica, a pesar de que no tiene entonces un componente filosófico moral, debido a que solo se dedican o hacen referencia a un aspecto económico, en los países donde esto ha evolucionado mucho y ha estado siempre conectado a una moral muy conservadora, claro. A pesar de que ellos dicen que no, que sí, solamente sí. La economía, una moral muy conservadora y muy restrictiva, muy restrictiva. Que usualmente está asociada, y esto es interesante pensarlo, a posicionamientos religiosos. ¿Sí? Sí. Porque esa moral tan restrictiva es propia de las religiones. Sí. Las religiones son las que te restringen. Esto ya no se puede hacer. Exacto. Está prohibido. Y entonces, ¿dónde quedamos en del neoliberalismo? No. ¿Dónde queda el liberalismo si te restringen y son muy conservadores? Sí. Está todo bien se hasta contradicen. Que, sí, hasta que empiezan a... ponerse en el medio en cuanto empiezan a ganar más y alguien quiere repartir un poco, sea político, sea juez, sea lo que sea, la iglesia generalmente no pasa. Esa iglesia está y existe, pero son los curas por la opción por los pobres. Sí, pero están por fuera de la institución. Sí, están un costadito y dejalo que se jueguen ahí con los... Por fuera de la institución, pero el resto iglesia. Están todos ahí, en esta moral conservadora. Restrictiva. Sí, esto es lo peor. Sí. Se llaman neoliberales y restringen. Claro. ¿Dónde está la libertad? Primero, la libertad, yo creo que la libertad que ellos pregonan es la libertad de ganar y ganar y ganar. Cuando hay algo que no les permite ganar todo lo que quieren, todo lo que se les antoja, y bueno, ahí cortemos con eso. Eso ya es un libertad. Bueno, hay en el año 1970 surgió un pope de esto. Ah, sí. Un pope que se llama Milton Friedman, que recibió el premio Nobel en el 76, premio Nobel de Economía. Este Milton Friedman ha sido asesor para distintos gobiernos, o su concepción económica. Sí, sí, sí. El gobierno de Ronald Reagan, el de Margaret Thatcher, Reagan en Estados Unidos, Thatcher en el Reino Unido, y también, por supuesto, en Chile, por ejemplo, ¿no? En el Chile de Pinochet, ¿sí? Obviamente. ¿Te acordás de esto que se llama los Chicago Boys? Sí, claro. Bueno, son los de Friedman. Exacto. Son los de Friedman, que todavía dan vueltas. Bueno, estudiar ahí en Chicago. Por eso son bueno, Chicago y esto Boys. Quiero dejarlo como frase final, ¿no? Tienen como una verdad, casi también tipo dogmática, los neoliberales, que es la siguiente. Presentan al oprimido, oprimida, ¿quiénes son? Los laburantes, Oscar, los trabajadores, de todo tipo de trabajo. Siempre decimos esto, ¿no? Sí, sí, claro. Trabajador no es solo aquel, operario. No es solo un operario que enrosca un tornillo. El oprimido o los trabajadores son presentados por ellos, por el neoliberalismo, que es lo que impera en nuestro mundo, como si fuera el opresor. Claro. Sí, claro. Es increíble. Y lo peor de eso es que ese oprimido piensa que está siendo oprimido por ese otro oprimido. O sea, es una pelea de pobres contra pobres. Exactamente. El pero clase media, media baja, le echa la culpa al planero, al que pretende que viva con 30.000, 40.000 pesos. Bueno, la culpa es de ese, no del otro que tiene mucha guita y se la lleva. Claro, fuera. Que el trabajador sea el que oprime... De verdad, es un giro lingüístico maravilloso. De hecho, este argumento, dicen quienes consulté, no es un argumento novedoso, y con esto terminamos, porque tratan de designar al movimiento sindical, obviamente, y a todas las legislaciones que protegen al trabajador, esas son las causantes de todo mal. Exacto. No, nosotros lo escuchamos, lamentablemente. Pero hace un rato fuera de aire decíamos, creo, que Milei está en contra de la educación sexual integral, porque el aborto es causante de casi todos los males. Claro. También decíamos en Sorna, y llorando y riendo por poco, que aquel comentario de que las adolescentes que se embarazan y reciben un subsidio también son causantes ¿Sí? del mal económico uh-huh. que vivimos. Sí, sí, sí. Con lo cual, esto de que ellos presentan al oprimido, al trabajador, bajo la forma de que es el que oprime el desarrollo. Sí. Bueno, el culpable para muchos, lamentablemente, son los planeros, los mafiosos del sindicato. No, no, son, es eso, son es ellos. Eso. Y bueno, la gente escucha eso, alguna gente, y lo cree, sí, claro, sí, el sindicato, Moyano y el otro. Y... Bueno, no, son los culpables, no. Oscar. Y el fíjate, trabajador es sí, el culpable. Fíjate el detalle este. En algún momento me dijeron, pero no puede ser que un trabajador camionero gane tanta plata. Bueno, eso tiene que ver con que el empresario que lo contrata está ganando mucha más plata que él. O sea, ¿quién está el problema? ¿El que pelea por su sueldo o el que gana mucho más que él? No, bueno, no, no. Es una terrible. Batalla difícil. Es terrible, verdaderamente. Es para pensarlo mucho. Uh-huh. Y le sugerimos a todos ustedes que nos escuchan del otro lado, porque nosotros lo venimos pensando sí, claro. desde hace muchos años. Y pregonando uh-huh. desde hace muchos uh-huh. años. Pensemos en esta vuelta discursiva uh-huh. que hace el neoliberalismo uh-huh. para decirnos que el trabajador es el causante de la opresión uh-huh. de sí mismo. Claro. No, es terrible. Claro. Música, música para cerrar esta hora. Comprar es un placer excepcional. Comprar como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10 por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto consumo justo, yo me dejo persuadir. Colegio del chaval, pagar la puta luz del agua y el gas, pagar la residencia de mamá, pagar mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad, pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar. Pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor, pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. Puto dinero. Los que están por arriba, los que parten el bacalao.